Mari Mari Compuché, quisiera contarles que el próximo 21 y 22 de diciembre estaremos afrontando un juicio, varios Pulamien. Entre las acusaciones que nos hacen es tenencia de Molotov y interrupción de servicios públicos, o sea, corte de ruta. Estas imputaciones se refieren a los hechos acontecidos el pasado 10 de enero de 2017, ya hace varios años. Nos denuncia el Ministerio Público Fiscal de Chubut. Estaba en su momento a cargo de esta denuncia el juez Otranto y nos llevaron a juicio a todos. En este caso es a través del fuero federal. Recordarles que ese fatídico 10 de enero de 2017, la Pulov Resistencia Cusamen, una comunidad que pertenece al pueblo mapuche, fue brutalmente reprimida en un operativo que justamente Otranto realizó y la provincia de Chubut también. Y en esa jornada, varias personas estuvimos solidarizándonos con esa situación. Gendarmería cerró todos los accesos hacia la comunidad y no nos permitió el ingreso durante todo el día. Es así que en ese contexto fue que varias personas preocupadas por esta situación en la que los Lamien estaban sufriendo torturas, golpes, violación de sus derechos. Fuimos judicializados por protestar ese día y intentar acceder al LOF para ver cómo estaban los Lamien. Una vez que Gendarmería Nacional habilitó la ruta para que llegáramos al LOF, llegamos al LOF. Y los acontecimientos continuaron. Otros Lamien que acompañaron a buscar unos animales de la Pulov que estaban perdidos en el campo también fueron perseguidos por la policía, recibieron balazos, estuvieron detenidos, varios Lamien heridos, muy golpeados. Y Lamien Somo también. Estuvieron desaparecidas varias horas, no sabíamos dónde los tenían detenidos. Y eso fue el día 10 de enero. El día 11 de enero, la policía de Chubut también hostigó a la comunidad y en ese hostigamiento valió a dos personas de gravedad y otros también que tuvieron heridas leves. Fueron días muy, muy, muy intensos en el que se vio claramente la persecución hacia las comunidades del pueblo mapuche tehuelche y personalizado en el juez Otranto, que todos saben que fue quien después ordenó en el mes de agosto. Luego de que haya sido detenido el lonco Facundo Yonoguala en la localidad de Bariloche, después de eso ordenó un procedimiento judicial también en la Pulov Resistencia Cusamen, en un corte de ruta que se estaba haciendo en reclamo de la libertad del lonco, y allí fue que desapareció Santiago Maldonado. Así que bueno, estaremos este 21 y 22 de diciembre afrontando este juicio con dignidad, sin tenerle miedo a la justicia huinca, que lo que busca es aleccionar nuestras acciones. Lejos de eso está de lograrlo, porque nuestra lucha como parte del pueblo mapuche no va a terminar hasta que podamos obtener nuestros derechos a recuperar nuestros territorios Y si el Estado no nos devuelve las tierras, el conflicto va a continuar por mucho tiempo más. Así que gracias por el espacio, gracias por poder difundir nuestra palabra. Chaltumay Muñunculeymun. Otra vez juicio, Otra otra vez vez la la misma misma causa. causa. A comienzos de 2015, la LOFT en resistencia a Cusamen recuperó parte del territorio ancestral usurpado por la Compañía de Tierras de Benetton. Desde ese momento se desató una brutal represión en la LOFT, con la persecución y criminalización de sus integrantes y de personas que acompañábamos y acompañamos esa lucha. El 10 de enero de 2017, un martes, comenzó un operativo desproporcionado donde las fuerzas represivas del Estado destruyeron refugios y puestos. Golpearon, detuvieron a niños, mujeres y hombres que se encontraban en ese lugar. Nos golpearon, nos detuvieron a más de 10 personas que nos habíamos acercado en solidaridad. Nos maltrataron, nos torturaron, nos retuvieron días en los calabozos. Ilegalmente. El 11 de enero, nuevamente atacaron con disparos hiriendo de gravedad a dos personas de la comunidad. La justicia provincial nos absolvió de todas estas causas. Pasado un año. Esta fecha fue la antesala a la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, y el posterior fusilamiento por la espalda al huechafe Rafael Nahuel Diem. Sin embargo, ahora, diciembre de 2020, enfrentamos un juicio federal por los mismos hechos. Otra vez juicio, otra vez lo mismo. Otra vez un juicio, otra vez un juicio por lo mismo. Otra vez juicio, por lo mismo. Estamos cansados, pero vamos a seguir luchando para que se sepa la verdad de lo que sucedió en aquellos días. La justicia patriarcal y racista nos sigue persiguiendo por ser mujeres y por ser mapuches. Contra la criminalización, la resistencia. A la justicia huinca no le tenemos miedo. Sostenemos la defensa del territorio. Y la vamos a seguir sosteniendo, a la defensa de los territorios. No a la complicidad con el Estado represor, racista, asesino. Llamamos, convocamos, acércate, abrazales. Llamamos a acompañar a la audiencia de este juicio virtual por Zoom el lunes 21 y martes 22 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Centro Cultural Eduardo Galeano.